Radio Refugio, promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras. Buenos días, estamos en esta radio abierta. Nosotros somos Radio Refugio y mi nombre es Agustín. Hola, buenas noches. Acá estamos en la noche de arte en el Colegio Nuestra Señora del Refugio. Mi nombre es Connie. Bueno, en esta radio abierta les vamos a comentar de qué se trata la noche de arte y qué se realiza y qué hay para hacer. Como pueden observar, hay diferentes comidas que hay en el buffet donde se puede comprar si se te antoja comer algo. También hay música en vivo y teatro. El teatro está en el Zoom y acá, como pueden ver, tocamos diferentes canciones. Tocaron alumnos de la mayoría de los cursos. Vamos a hacer entrevistas. ¿Qué se sintió cantar en la noche de arte? Fue una experiencia re linda. Igual estuve muy nerviosa, pero bueno, según lo que me contaron, les gustó y me salió bien, así que... Cande, ¿vos de qué te encargaste de tocar en la canción? Tocamos Here Comes the Sun, I Want to Break Free y Mi Vieja de Papo. Bueno, yo toqué la batería, que estuvo muy bueno tocarlo, como lo practiqué en todas las clases de música. Y me encantó tocarla fuerte para que lo escuchen todos y fue una linda sensación. Y también está el taller de... puntillismo en la sala de arte de 6 a 9. Todo lo que se realizó fue para recaudar fondos para los alumnos de quinto año, que estaría bueno que se acerquen y den lo que pueden. Están todos invitados, hay pancho, hamburguesa, choripán, bebidas. Lo dejamos con un poco de música y más tarde seguimos. Chau. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.